Voces en Fuga presenta Pócima Estéreo. Al fin lo conseguí. Años y años de investigación, horas y horas de música han dado frutos. La tengo, aquí está, la fórmula perfecta. Solamente necesito una pizca de duende, una grulla hecha de partituras, media tacita de azúcar, un riff de guitarra, 3/4 de agudo, 10 cucharas de rebeldía, o tal vez un poco más. ¿Qué más? ¿Qué más? Así, ritmo, melodía, armonía y silencio. Gente, amigos, amigas de Voces en Fuga, qué gusto acompañarlos en este nuevo podcast para hablar de los años de la última década, de los años 2010 en adelante. Vamos a hablar de temas en nuestro idioma, suena eslogan de los Grammys, disculpen ustedes, pero vamos a estar hablando de musiquita como siempre acá en Voces en Fuga y en Pócima Estéreo. Y como siempre me acompaña, por supuesto, Hetzael. ¿Cómo estás, Hetzi? Bienvenida. Y como siempre, lastimosamente, Betia, ¿cómo está, gente? ¿Cómo les va? ¿Cómo les baila? ¿Cómo les va su vida? Te faltó decir algo así como la música nuestra, la música que nos conmueve, la música de nuestras raíces, de nuestros orígenes, el idioma de nuestros padres. Algo así para que suene todo poderoso, todo bien llevado y que arranque con todas las que debe ser el podcast número 33. Ya son 33, sí, claro que sí, el número 17 de Pócima Estéreo y el 33 de Voces en Fuga. La edad de Cristo, ¿no? La edad de Cristo. La edad de Cristito. Uh-huh. Buen número ese, mira tú. Ay, pensé que iba a decir bonito nombre. No. No, ya dejemos de ser. No, pero no hay quien se llame Cristo. Christopher. Christopher, sí. Cristo. Sí, pero ¿cómo les dices a un Christopher? Cristo. No, Chris. O Chris, claro, también. Tofer. Tofer. Claro, Tofer. Yo tengo un tío que se llama Cristóbal, por ejemplo. Le decimos Jaime porque es su segundo nombre. Así que... Yo tengo un tío que se llama Cristóbal, le decimos Jaime porque huevadas vamos a estar mal. No mal. Entendible, entendible. Yo me llamo Hetzel y me dicen como puede, cada quien se inventa. No, con tu nombre es distinto, ¿no? Sí. Es. Todos te dicen Hetzel, Hetza. No he escuchado yo más variantes de esas. Me dicen Getzael. Sí, te digo yo. Que es, creo que la única cree que yo soy el único que te dice así, creo. No, mi pato me dice, a veces me dice Getzi. Getzi, pues a ver. A veces. O al menos así me tiene guardado en el teléfono, digamos. Me dicen Getza. Hijo uno. La menor. Ya. Ay, eso es bueno, es la menor, ¿eh? ¿Has visto alguna vez? ¿Alguna vez has visto como la pelota de letras? Ahí el man dice como, ay, el menor que no sé qué. Ya, bueno, tienen que verlo, es chistoso. Pero es Andrés. Andrés es López. Colombiano, ¿no? Sí. Es chistoso, el Andresito. Oye, bueno, hay entonces Andrés, o sea, López, ¿no? El de la pelota de letras. Hay un montón de Andrés López. En el mundo. Oye, ¿qué te iba a decir? Pero sí debe pasar, ¿no? Con gente que tenga los nombres raros, que les digan cosas, ¿no? Como Otto Sonnenholzner. Claro. Hohenholzner. Otto Gato. Y así, no sé, bueno. En fin, este podcast. Sí, claro. Y vamos a hablar de... Tiene nombres así. Bueno, yo creo que mi nombre es común, creería yo. Entonces no hay mucho problema ahí. Depende cómo lo veas. Tu nombre no es muy común, por ejemplo. No, mi nombre es inventado. Pero sí, si alguna... No es inventado. Es inventado. Es inventado, mi papá se lo inventó. ¿No se explicó tu papá el otro día de dónde sacó tu nombre? Sí, pero es inventado. Lo que sí es que alguna vez googleé mi nombre. Bueno, siempre googleé mi nombre porque vanidad. No, mentira. Para escuchar cómo sonaría en otros idiomas. En otro... Así. Sí. Es que una vez nos dio a la madrugada. Creo que ya no había tema de conversación. No, mentira, pero nos pusimos a poner muy bien. Estábamos poniendo nuestro nombre en Google Translate en muchos idiomas para ver cómo funcionaría y cómo sonaría nuestro nombre en árabe, en ruso, en alemán, en inglés. En mandarín. Incluso en lenguas muertas. Uno nunca sabe, ¿cachas? Claro, va a tocar revivir. Mentira. Oye, qué mal chiste para vos. Oye, pero ¿qué te iba a decir? Sí, es inventado, pero es chistoso porque creo que no, mi papá... ¿Qué dijo tu papá que no es inventado? ¿Te acuerdas que nos sacó las fuentes bibliográficas de...? Bíblicas. No, pero, o sea, sí es inventado. O sea, es una mezcla de cosas, pero es inventado. Pero, hay un man, si tú buscas mi nombre... Hay un man, no lo haga por favor que me sentiría acosada, pero hay un chico en México, pero creo que es... Pero tú mismo nos dices. Bueno, hay un chico, bueno, parece que ya hay muchos, pero antes había uno que se llamaba Getzael, o sea, un varón. ¿Ya? ¿No? Ahora ya hay muchos Getzael, parece, ya nos volvimos populares, pero antes había solamente un chico. No, en serio, yo solo te conozco a ti con ese nombre. Sí, ahora hay un montón. Un montón. Hasta hay un liceo, ¿ah? Liceo Carrasquel se llama. No sé, un liceo... mira, hay un montón de gente ya con mi nombre. Ah, mira tú. La mayoría varones. Una mujer, otra mujer, y el resto varones. De República Dominicana es el otro, mira. Pero pones tu nombre en Google y el primero es... Siempre sales tú primerito. Pero porque yo soy famosa. Oila. No. ¿Dónde sales tú, de verdad? Dice, claro, sale mi LinkedIn, sale mi Twitter, sale mi Instagram, sale mi tesis. No, no vean, qué vergüenza. Oye, qué bonito salen nuestras voces en fuga aquí. ¿En dónde? Ah, ya vi. Ah, mira, y salen seguido las dos últimas, mira. Uh-huh. Ah, porque les contamos, gente bella, gente hermosa, gente que sabe de radio. Oigan, que tuvimos el gusto y el honor de recibir en nuestras manitos las voces de varias lideresas de la Amazonía, defensoras de la Amazonía, y pues pudimos acompañar, digamos, a hacer un homenaje en memoria de María Tant, también otra lideresa defensora de la Amazonía que lamentablemente falleció en marzo. Y pues hicimos un pequeño homenaje también, colaboración por supuesto de Gaby Ruiz, que fue la que nos suministró gran parte del material, gran parte de su trabajo, gran parte de su sensibilidad, para que nosotros pues logremos también acompañar eso, esa sensibilidad y esas voces, y por supuesto el homenaje a María Tant. Y salió una nota en la periódica y también en pie de página un portal mexicano, así que estamos so excited. So excited. So very excited. So excited. No sé si Sor, pero sí Sor. No, si Sor excited, Sor tiene que caminar. Sor tiene un problema. Bueno. No, mira, googleas tu nombre y sale todo lo de voces, tus redes sociales. Aquí sale una nota tuya del Fernández Madrid. Miren, el torneo sub-16. Está bonito. Sí, eso fue en... Mira, has escrito en Bendito Fútbol. Sí, eres famosa, Hetzel. Bueno. No escribí, sacaron una nota mía en Bendito Fútbol, pero no con mi autoría, porque pues pasante, hashtag pasante, pero sí sale por ahí la foto, sí sale una foto malísima, por supuesto, sí sale, ahí sí sale mi nombre, cacho. Cuando la foto sale mala, ahí sí póngale nomás que hazte el descargo de esa foto así. En cambio, si buscas mi nombre, no, o sea, hay un montón de gente, no un montón, pero sí hay otras personas que se llaman como yo. Entonces hay jugadores de fútbol. O sea, tengo algunos homónimos. Oye, ¿te parece si nos metemos más bien? Iniciábamos escuchando a Patricia Lázaro después con su tema Mamá. ¿Quién es Patricia Lázaro? Se preguntarán ustedes, amigos de Voces en Fuga. Pues Patricia Lázaro es una cantante española nacida el 9 de marzo de 1985. Es una gran artista, toca la guitarra, además su voz es espectacular y tiene una serie de discos como Todo Irá Bien, en el que está precisamente incluida este tema musical que nos dio a conocer y nos trajo Hetzael de Patricia Lázaro. Nacida en Granada, ¿no? Y además te iba a decir un dato interesante que seguramente nadie lo sabía porque es primicia, no mentira. No, pero esta versión que estamos escuchando es una versión en la que, por supuesto, acompañan otras dos cantantes talentosísimas, dos cantautoras como son Rod Ramos y como es también Carmen Bosa, que también son dos cantautoras españolas de muy alto nivel. Por supuesto que, pues, evidentemente, tal vez no son como tan conocidas, pero que, digamos, en la escena de los cantautores, de aquellos de la escena un poco más alternativa en España, pues sí tienen como ya su nombre, pues luego de varios años de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y ellas acompañan a Patricia Lázaro, quien compone la canción Mamá, aunque ella lo pronuncia como Mama en realidad, pero dice algo así como: Mamá, no puedo ser artista, soy existencialista, no puedo ser mamá. A ver, es mamá, yo quiero ser artista, tengo conmigo misma, no puedo ser mamá. Mamá, yo aún soy tu hija, soy existencialista, no puedo ser mamá. Crisis de pareja, todos a parir como conejas, o desde París, una cigüeña, trae vuestro rescate. Le quiero más que a ti y ya no necesito huir de nadie. Y aunque se nos caiga la baba, conozco esa mirada y sé lo que hay. Prefiero que me cubran con besos, aunque yo esté muy lejos, ser la tiita guay. Algo así dice, creo que es un poco, y me acordé de esta canción también porque creo que es un poco un himno de gente que en esta época no quiere ser mamá, ¿no? Más allá de cualquier cosa, porque tampoco creo que hay este odio que ha nacido a los niños, no. Personalmente no es que... No, o sea, no es como ese tema, sino que la posibilidad de decir a día de hoy no quiero ser mamá. Tal vez mañana cambie de opinión, pero a día de hoy no lo quiero. Entonces, si yo a día de hoy no lo quiero, pues... Siento mucho así. Su deseo de ser, de pronto, en el caso de los papás o de uno, cosas así. No necesariamente mis papás, pero los papás de esta generación, digamos, que puedan querer ser abuelos o que puedan... Lastimosamente no se va a poder si es que la otra persona no quiere, ¿no? Si es que su hijo no desea tener descendencia y, por supuesto, no habría ningún problema. Tampoco caer en el tema de, es que los niños son estos, bla, bla, bla. No, si los quiere tener, téngalos bien, sea responsable. Ok, si no los quiere tener, no los tenga, sea responsable y tampoco... traigan niños del mundo si no los quiere tener, ¿no? Digo yo. Sí, totalmente de acuerdo. En realidad creo yo que... Y es muy importante eso de pensar en realidad porque... como que esta cuestión de traer hijos al mundo o tener hijos así sin pensarlo demasiado, pues no me trae, la verdad, no me resulta bastante irresponsable en realidad. Para bien o para mal, si quieren o no quieren, pues creo que sí hay que echarle cabeza un poquito, ¿no? Pero volviendo a Patricia Lázaro, mira, leía una entrevista que le hicieron sobre precisamente este disco en el que hablábamos, ¿no? Tiene dos discos, Patricia Lázaro, Todo Irá Bien Mamá del 2015 y Gloria Pelea del año 2020, que salió en abril del año anterior, en medio de la pandemia, pues sacó también su disco. Y ella hablaba un poco, me pareció interesante esto que hablaba sobre el escribir canciones, ¿no? Y ella decía que le gusta inventar dentro de sus canciones algunas cosas poéticas, que ella encuentra algunas cosillas, decía ella, algunas licencias poéticas, pero que sobre todo sus canciones nacen de lo más profundo de su ser, que son totalmente viscerales, es decir, vienen de lo más profundo de sus entrañas, creería yo, y que hay muchos detalles que solo entienden gente muy cercana a ella, ¿no? Entonces destacaba canciones como Átame, que es una canción, decía ella, que de cierta forma se la inventó y en la que narra una historia ajena a ella, ¿no? Con personajes y todo esto. Entonces me pareció interesante este detalle de hacer todavía música, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo haces para escribir canciones? Porque esto también es interesante, ¿no? ¿Cómo es la parte creativa? Porque lo que vemos hoy en día del artista es, pues, ya digamos, el producto final, ¿no? Lo que todo está bien, el super disco exitoso, pero detrás de eso hay un proceso creativo que muchas veces puede llegar a ser muy complicado y muy difícil, y puedes sumirte en crisis y puedes sumirte en problemas. Y eso está interesante conocer también. Sí, por supuesto, y también cachar que hay full cosas, ¿no? O sea, como tú dices, hay muchas cosas que están detrás como de este proceso creativo, y que para todos y cada uno tendrá un origen diferente, tendrá una forma diferente, tendrá también unas razones y unas negaciones diferentes, ¿no? Y por supuesto, Patricia Lázaro me parece a mí bellísimo, y justo veía mucho también el tema de que, claro, qué frustrante también que como artista independiente, digamos, independiente de las grandes disqueras, inviertes un montón, te esfuerzas muchísimo y de pronto te cae una pandemia y no tienes el soporte que tiene una discográfica, ¿no? Que tiene una multinacional. Entonces también un poco para ella y para otros artistas que están como en la misma onda, sí, pude, como tuve la oportunidad de hacer un poco, seguirlos en redes y darme cuenta de cómo le estaban pasando de mal, ¿no? De todo este tema que realmente sí apena, ¿no? Porque no tienen como este red de apoyo, digamos. Y dentro de esta entrevista también que leía de Patricia Lázaro, y les recomiendo mucho que escuchen más de este disco porque tiene un orden cronológico también y va mostrando un poco de la evolución musical de esta artista española, además que se ven los influjos de lo que ha sido su carrera, porque ha pasado por Colombia, por ejemplo, y ella destacaba también precisamente cómo el hacer este viaje a este país le ayudó a encontrar cierta esencia de su música. Y también la presencia de los instrumentos de viento, que ella destacaba en sus canciones, ¿no? El uso de las trompetas, que le dan un toque distinto también y muy interesante a lo que es todo este disco lanzado en el año 2015 llamado Todo Irá Bien, Mamá. Y con eso, ¿qué te parece si nos vamos con la siguiente canción? ¿No? Porque todavía queda un montón de temas y esta ya sería la segunda parte, acuérdense, de los años 2010, la parte en español, donde sacamos la mayor cantidad de temas que nos acordamos. No, mentira, un montón de temas que nos parecieron muy bonitos y que queríamos compartirlos con ustedes ya de esta primera década, bueno, la segunda década de los años 2000. Crear crear un pacto para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón, a la mente dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Algo así dice un derecho de nacimiento de la mexicana Natalia Lafourcade. La escribió Natalia Lafourcade y la comparte en esta versión, esta linda versión, con algunos otros artistas como Carla Morrison, Pombo y demás. Y que fue lanzada también en el año 2000 como parte de un movimiento 132, creo que es. 132. En reivindicación de algunos procesos políticos que se llevaban precisamente en México. Y que creo que en realidad, o sea, si digamos que fue creado y usado más en el contexto mexicano y mucho más en el contexto personal de Natalia Lafourcade, pero ¿qué pasó y trascendió? Y actualmente creo que se ha convertido como en un himno del activismo, si se quiere, un himno de vida, de un soundtrack de vida de mucha gente, ¿no? No sé si te parezca a ti un poco, Jonah, pero yo siento que tiene como esta carga de estos temas como inspiracionales, así como que te conmueven, como, no sé, como que te llenan y te hacen sentir que tienes un objetivo de vida y, o sea, me parece tremendamente lindo. Y este sencillo lo comparte, como les decía, con Carla Morrison, Julieta Venegas, Alan Ortiz, Pambo, Madame Recamier, Manuel Torreblanca y otros tantos cantantes mexicanos que la acompañaron en este himno del movimiento 132. Yo soy 132. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Qué lindo tema que es este en realidad, el que les estamos compartiendo con ustedes. Y como ya decía Hetzel, esta canción fue escrita por Natalia Lafourcade en respuesta a la situación conflictiva que atravesó México en el 2012. Fue una especie de apoyo al movimiento ciudadano estudiantil conocido como la Primavera Mexicana. En México había pasado lo que típicamente pasa en muchos países de la región, ¿no? México había sido un país sumido en la apatía, podríamos decir, durante muchos años, y debido a los múltiples conflictos que también tienen, ¿no? Con el narcotráfico, con la política en general, ¿no? Pero en este año 2012, pues se dieron múltiples protestas y manifestaciones que se dieron por parte de la sociedad mexicana y terminaron precisamente con esa apatía que se sentía en el ambiente mexicano, ¿no? Fue como un despertar de estos movimientos ciudadanos, de estas manifestaciones populares, y esta canción precisamente y otras declaraciones en distintos medios de comunicación sirvieron para, de cierta forma también, que me parece que es lo más importante, ¿no? Así que es un temón sin duda alguna el que les estamos compartiendo para ustedes y que formó parte también de este movimiento del Yo Soy 132 o 132, conformado en su mayoría por estudiantes de educación superior. Y que ganó también, pues digamos, que resonó internacionalmente gracias también a este apoyo de artistas, que siempre es importante, que nunca falta, que nunca sobra, perdón, y que siempre falta el apoyo también para lograr que crezca, que se expandan también estas luchas y que por supuesto logren también esta presión internacional, como en este caso. Porque acuérdense también que no tomar una posición también es tomar una posición, ¿no? Pero bueno, ajá. Más allá de eso, el 26 de julio del 2012 fue lanzada esta canción en la plataforma SoundCloud. SoundCloud. Bueno. Venida menos, ¿no? En esos años creo que tenía una popularidad tremenda. Creo que hoy ya en SoundCloud. Día... venida menos esta plataforma. Sí, aparte creo que también que fue vendida también, lo veíamos antes de empezar el podcast nosotros cuando empezábamos a planear Voces en Fuga, veíamos algo así como que había sido vendida a una discográfica y pues prácticamente, como tú dices, desapareció hace unos años, dejó de ser como ese boom que era esta plataforma. Pero bueno, aún así obtuvo 29.126 descargas en esa época y 64.474 reproducciones, según dice la red acerca de este tema. Y también les cuento que fue lanzada nuevamente en el 2018 junto al disco de Natalia Lafourcade y los Macorinos. Este disco precioso que tiene Natalia Lafourcade de reversiones y de temas propios. Este mon, ¿no? Este mon, la verdad... Es bellísimo. Sí, escaso, la verdad. Sí, precioso. Y si les decíamos que la canción original cuenta con la participación de Julieta Venegas, por ejemplo, que también gracias a eso logró tener como el boom un poco la canción, porque siempre es importante tener estas voces más conocidas en el extranjero. Pero la versión un poco la más conocida, esta versión que tiene el video musical, allí participan Natalia Lafourcade, Alan Diz, Carla Morrison, Madame Recamier Pambo, Manuel Torreblanca y Carmen Ruiz de Torreblanca también, Marianne Rossi, Dan Slotnick, Sol Pereira, Paola Beck, Andrea Costa, Adriana Medina, Verónica Ortiz, Gustavo Guerrero y Uriel Herrera. Forman parte de esta versión que hacen del video musical, o sea, esta versión de la canción que hacen para el video musical es una de las creería que es la más famosa, ¿no? Y es precisamente la que escuchábamos un momento. Sí. Como... Aunque la reversión del 2018 me parece que es la que está incluida en su álbum Musas. Es, uh-huh. es muy interesante también, es muy bonita. Pero sin duda que esta es la versión más conocida. A mí me parece preciosa esa, porque aparte también es una Natalia Lafourcade. No es la Natalia Lafourcade ahora. Tú eres claro. Una Natalia Lafourcade que ya... se nota que ya ha pasado por un proceso de pulido, digamos, ya ha pasado por un proceso de estudio, ajá. de introspección, de revisión, de encontrar lo que quería hacer en su carrera Natalia Lafourcade. Y no que antes no se encontrara, sino que antes era otra versión que estaba en ese proceso de maduración, si se quiere, y que ahora es otro nivel, siento yo que se la ve más asentada, más... dueña de lo que quiera hacer, ¿no? Más dueña de sí. Oye, y para antes de pasar a otro tema, ¿sabes que me parece importante lo que tú decías de esto de que los artistas también pueden pronunciarse sobre estos temas? Y claro, si no quieren hacerlo, también están en su derecho, ¿no? Pero justo me recordaba lo que está pasando estos días en Colombia. Y claro, hace unos 2 años, creo que fue, ¿te acuerdas? Salieron un montón de artistas colombianos a pronunciarse sobre la situación política en Venezuela y armaron un concierto en la frontera y todo un show mediático. Y ahora esos mismos cantantes no dicen nada. Están todos callados, entonces... Están muditos. Para tenerlo en cuenta nada más, ¿no? Digo. Y que mucha gente le ha reclamado a Maluma, por ejemplo, a Shakira, a Juanes... a todos ellos como diciendo, hey, para ir a cantar a la frontera con Venezuela y decir, liberen a Venezuela, ¿no? Y toda la vaina, estuvieron, pero para acá cuando su tierra, digamos, por tener un guiño nacionalista, les dice como, miren qué nos está pasando y miren nos están matando y todo esto, vaina, es como que... mutis, y más allá, ¿no? ¿Sabes qué? Más allá de ese nacionalismo de decir, ya, bueno, mi tierra, mi país, es como, a ver... O sea, ¿tengo posición política solo cuando me interesa o tengo posición política siempre? O solo cuando, no sé, no quiero ser duro, solo cuando alguien me paga tengo posición política. Y más que nada que tampoco puede haber ya, ni siquiera pensemos en un pago, pero cuando ya hay una situación transaccional de por medio, ahí sí me puedo pronunciar. Cuando no hay una situación o un acuerdo transaccional, entonces pues no. Y transaccional no me refiero a que necesariamente tuvo que haber habido plata, ¿no? O sea, pudo haber habido muchas otras cosas. Porque para generar un cambio, una intercambiar cosas, la plata a veces es lo de menos en este espacio. Pero bueno, algo que te iba a decir es que me parece terrible, la verdad, terrible. Y ver cómo muchos otros artistas sí se han pronunciado, me parece buenísimo. Parece buenísimo también ver cómo otros sí lo han hecho. Parece triste también que cuando hubo las movilizaciones de octubre del 2019. No octubre, claro, fue en octubre del 2019. En Colombia. No fue octubre. Sí fue octubre, ¿no? Que fue después de lo que pasó aquí en Ecuador. No estoy segura. Pero cuando hubo todas las movilizaciones, que fue después de lo que pasó también aquí en Ecuador, hubo unos temas súper complejos. Con los artistas que decidieron apoyar, con los artistas que decidieron unirse a esta causa, fueron agredidos, fueron maltratados, incluso algunos recibieron amenazas de muerte por apoyar las causas en las manifestaciones de hace un par de años. precisamente como eco de lo que pasó en parte del mundo y también de lo que había pasado acá en Ecuador. ¿Pero qué te parece, Jonas, si más bien ya pasamos a la siguiente canción, que este es un tema recomendado por ti? Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querubes, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean hoy. Las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. Escuchábamos ahora esta banda llamada Calle 13, que es un grupo musical formado en Puerto Rico y que está conformado por los hermanastros Residente René Pérez y Visitante Eduardo Cabra Martínez, además de Ileana Cabra Yoglar, esta banda que tuvo su apogeo, digamos, desde el 2005, por ahí tuvo sus primeros discos, sus primeros temas, y luego ya en 2010 alcanzó también su madurez musical, podríamos decir, fue cambiando también de esa música que hacían a inicios, fue evolucionando. Fueron experimentando con otros ritmos. Recuerdo yo que probaron con la cumbia, por ejemplo. Tienen un tema que hacen con cumbia, con tango. Entonces fue madurando mucho la composición musical de Calle 13. Y escuchábamos esta canción llamada Ojos Color Sol, que es una canción del año, a ver, acá lo tenía, del año 2014, incluido en su álbum Multiviral, y que en esta canción interviene nada más y nada menos que Silvio Rodríguez. Una canción muy muy bonita, la letra me parece espectacular y nada, para dedicarla sin duda alguna a Hetzel. Y encontré una nota del Espectador, de mayo del 2014, que dice lo siguiente, que habla de la creación de la canción, y más o menos dice que bueno, Silvio expresó su agrado, su cercanía con la posición el posicionamiento ideológico que tenía Calle 13 en su momento, y que dijo, bueno, me gustaría participar con ellos porque aparte son inconformes, son irreverentes y tal. Bueno, literalmente tenían un espíritu creador e inconforme. Entonces, a partir de ahí, Calle 13 dijo, bueno, oigan, vamos a ver qué dice Silvio, si quiere, ¿no? Y le proponen esta canción y de la nada un poco sale... el dúo boricua decidió esbozar la canción, dice El Espectador, en la que colaboraría el autor, el artista cubano Residente. Se la cantó en persona y este, después de leerla y sonreír, decidió grabarla en su estudio en Cuba, que se encuentra a tan solo 2 cuadras de donde vive la familia de la esposa de Visitante, Diana Fuentes. No teníamos nada musical aún, él grabó algo simple y rápido con su guitarra, que nos sirvió como guía para componer, recordó Residente. Mira, esto me pareció muy lindo, por eso les hago énfasis a esta nota, porque dice algo así como que la canción Ojos Color Sol tiene como este origen en la idea de unos ojos de una persona que se comienzan a iluminar, no, perdón, que comienzan a iluminar un mundo en donde la belleza conecta desde otra perspectiva, donde las gallinas mugen y las vacas cacarean, detalló el cantante Calle 13. Así que imagínate tú, me pareció muy lindo, me pareció como muy tierno, muy cursi igual, de quien sea y a quien sea que se la dediquen, pero me pareció muy linda, así como muy, no sé, es como encontrar mucha luz en alguien, es como difícil a veces, pasa, sí. Y creo que muy poca gente, pero es como encontrar luz en alguien y ver que alguien es mucha luz y brilla mucho, no como brillas tan linda de Zoe, ¿no? Pero, pero no sé, sí como una luciérnaguita en la vida de la gente. Creo yo. Sí, por eso te decía que se me hace no solo este amor de pareja, el amor romántico, si queremos, sino también incluso el amor filial, se me hace también para ese tipo de situaciones, ¿no? Y de lo que tú decías, tiene esta parte que sí, es como, ¿por qué no cambiar el mundo, no? Cuando dice, por ejemplo, en la Academia Militar enseñan medicina y los banqueros ahora dan viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. O sea, eso me parece... Gracias a ti y a tus ojos. Y a tus ojos, o sea... Belleza. Qué lindo, ¿cachas? Y este álbum, que fue el último en realidad ya de Calle 13, porque luego de esto pues empezaron a tomar caminos distintos sus integrantes, empezaron a hacer música solista, Residente se fue hacia... un lado, Visitante hacia otro, entonces se separaron a partir de este año, el 2014, ¿no? Este fue su último disco, y que es un discazo, en realidad tiene la participación de Eduardo Galeano en el intro, haciendo un relato. Eduardo Galeano, se llama El Viaje, ese intro, es muy muy bonito, adoro escucharlo a Eduardo Galeano, que creo que tú me decías alguna vez, ¿no? Tiene esa forma de contar esa voz cálida que tiene Eduardo Galeano de hacer sus relatos, que es maravilloso, ¿no? En este disco además participa también Julian Assange, que en ese momento estaba en el auge el tema este de todo lo que había publicado a través de los famosos Wikileaks, la famosa libertad de prensa, que había llegado a la embajada ecuatoriana en Londres, entonces... Participó también Julian Assange en este disco, Silvio Rodríguez, y tiene temotas como La Vida, El Aguante, Ojos Color Sol, El Aguante, Adentro, Los Idiotas, que me gusta un montón, Así de Grandes Son las Ideas. No, tienes un discazo, en realidad es un muy muy buen disco y 100% recomendado. Por lo que fue, por lo que pudo ser, dice El Aguante. Oye, y en este video de Ojos Color Sol, me parece que este disco multiviral tiene unos videos preciosos. Sí. Y Ojos Color Sol me parece que tiene un video precioso, ¿no? Es aparentemente simple, pero a la vez tiene muchísimos detalles, es precioso. Y tiene como protagonista... ¿Tú te fijabas la fotografía, ¿no? El otro día. Es que me parece que es precioso, o sea, más allá de hacer el spoiler, si es que usted no ha visto todavía, que no creo, pero si no ha visto el video de Ojos Color Sol, está Gael García Bernal con María Valverde y se acercan, y el momento en el que se van a dar un beso, él empieza a tener un montón de sensaciones corporales y las grafican muy bien, ¿no? Las hacen muy evidentes en todos los sentidos, incluso cuando él luego de este beso empieza a flotar, ¿no? Pero lo más chistoso es que ella está vestida de amarillo y él de celeste, y las paredes son amarillo y celeste, ¿no? Es como si fueran una mezcla, pero a la vez no se mezclan, ¿no? Esta idea, a mí me parece, ¿no? Yo lo interpreto como la situación de una pareja, ¿no? Unirse, pero tampoco perder la idea de que no dejan de ser dos individuos y que deciden estar juntos, ¿no? Muy cursi estoy, pero bueno. Y las naranjas y me parecía a mí precioso ese video. Sí, no, es lindísimo el video de este disco. Y sí. No, tiene muy buenos videos también. Además, una de las canciones de este disco salió en la película Metegol también. Además, no, es en realidad muy, muy bien logrado. Además que este disco Hetzael ya fue lanzado con una discográfica independiente, porque claro, dentro del pensamiento que tenía Calle 13, ¿no? Pues llegó un momento en que se dieron cuenta que seguir alimentando a las grandes industrias de la música, que sí, o sea, puede ser un poco también, no sé, contraproducente, digamos, haberlo dicho en ese momento, pero se dieron cuenta que estas grandes industrias musicales, pues no estaba bien como seguir alimentándolas, ¿no? Y se produjo este rescabrajamiento con Sony Music a partir de su último disco que publicaron en el 2010 con esta productora. Y el 2014, pues dijeron, a ver, no es que si ya no estamos con ellos, no vamos a poder producir más, ¿no? Sigue habiendo música, tenemos el poder de producir y acá está un disco más, ¿no? El del año 2014. Entonces eso también me pareció interesante para la época. Fue atractivo sobre todo, ¿no? Como, a ver, rebelarte contra la gran discográfica y poder demostrar que puedes seguir produciendo, suena muy interesante y fue muy importante, creo, para ese año 2014. Dijiste una frase que me recordó al Julito Jaramillo. Un disco más que me va a recordar, un disco más, no sé qué vainas más. Ah, estoy... Perdón. Sentimental. Y eso que se viene la otra, la próxima canción y con esa sí, Hetzel. Es así, yo lloro. No, sí estoy sensible. No sé por qué soy sensible, Jonathan. ¿Qué pasó aquí? Yo soy un malévolo cucarachón. Ya me calmo, perdón, que estoy un poco... Amanecí hiperbólica. Pero bueno, se viene un temón, pasamos de un temón a otro temón, claro que sí, porque todos los que nosotros ponemos son temones, mentira. Porque evidentemente nos gustan y esperamos también que si usted de pronto no ha escuchado. No te gustaba mucho Calle 13, ¿no? Creo que hasta ahora en realidad no mucho Hetzel. No, ¿sabes por qué no? Tengo un tema con, a veces con un residente. Y también se debe mucho también a su posicionamiento, a su activismo político, ¿no? Uh-huh. Yo me considero más afín a lo que es la izquierda, si se quiere. Yo soy zurdo y rojo, como tenía un video que se viralizó en Facebook. Pero entiendo las izquierdas desde la práctica, ¿no? No esas izquierdas de discurso y rimbombantes que a la hora son más neoliberales que Trump. Entonces... Siento también que mucho de su activismo político fue por ahí y siento también mucho con algunas cosas que pasaron aquí en el Ecuador y que también reciente estuvo muy, muy, muy presente. Y por supuesto también eso terminó siendo una cortina de humo para que detrás sucedan muchas cosas y bueno, por eso un poquito no me simpatiza porque creo que las izquierdas no están en el discurso sino en la práctica porque para discursos preciosos vamos con los de la derecha, los discursos de la derecha son preciosos, prometedores y llenos de cosas bellísimas y a veces no tienen ese mismo desenlace para todos o para esas mayorías que han sido golpeadas por las inequidades, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, creo que sí tiene música que es bastante interesante, que es bastante agradable y que es bastante también movilizadora y que de alguna u otra manera también te llama a activarte socialmente, ¿no? Por lo que crees, independientemente de si crees lo mismo que yo o no, por lo que crees. Entonces, en ese sentido, creo que es rescatable, pero también por otro lado, como ya les dije, un poquito el ruido que me hace es ese, ¿no? Cosas que pasaron con ellos. Pero bueno, cada quien tiene sus... Con su cada cual. Exacto, ¿no? Y cada quien a veces no todo nos embona, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero no, bueno. Sí, total, de acuerdo con lo que señalabas, ¿no? Pero... Creo que sí, en su música puedes encontrar cosas que te llaman y te invitan a reflexionar y está interesante eso. Ya más allá después de eso, la postura que tú puedas tomar a partir de eso, además que puedes escuchar su música y no puede causarte absolutamente nada, también puede pasar, ¿no? Y sí, puedes también escucharla, creería yo, y tener una reacción y quedarte pensando y decir como, ah, mira, está hablando sobre esto, sobre... esta situación sobre distintos temas sociales, está interesante, voy a investigar un poco más. Eso que tú acabas de decir me parece lindo y me parece importante, o sea, y a mí me pasaba mucho y por eso es que mucha gente me dice, ¿por qué te gustaba Shakira? Bueno, me gustaba Shakira porque cuando yo lo empecé a escuchar era estos discos Pies Descalzos y demás. Uh-huh. Descalzos, perdón. Y tú escuchas Pies Descalzos y tiene un sinfín de datos que vos no alcanzas. O sea, no alcanzas. Literalmente, en ese tiempo no había Google como ahora, así de rápido al menos. Entonces, en que tú entrabas y era como que, a ver, ¿qué es? Ah, mira tal cosa. Ah, mira, ah, es el partenón. Ah, mira esto. Ah, no sé qué. Entonces tienes un montón de datos interesantes y lindos e importantes que puedes tú aprender a través de la música y que te puede generar dudas. Y a mí lo que me gusta es que me genere dudas. Exacto. No que me dé certezas. Y si tengo dudas, qué rico y qué chévere. Y creo que eso es un poquito también lo importante de esto. Y como muchas cosas en la vida, ¿no? Sí, pienso que es mejor incomodarse que estar cómodo en la vida. Pero bueno, siguiente. Cambiemos de tema, vamos a escuchar un temota también, un temón, y regresamos con más de Voces en Fuga. Cuidarte, déjame abrazarte, déjame enseñarte todo lo que tengo para hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas, te regalo mis fuerzas, úsalas cuando no tengas. Te regalo las piezas que mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir, porque ninguna canción de amor tiene que ser completamente relax, sino ponerle el drama así, esa cosa así, pero que te desgarre el alma. Bueno, estábamos bien hasta que te haga falta a ti, ¿no? Pero bueno, no está mal. Esto es un poco de la canción Te Regalo de Carla Morrison, de la mexicana Carla Morrison. Esta canción fue lanzada el 2 de julio del 2017 en formato digital para Airplay. Se considera que es indie pop y tiene una duración de 4.2 de la discográfica Cósmica Records. Es una canción grabada por Carla Morrison. Fue escrita y producida por ella misma y lanzada el 2 de julio de 2017 como segundo sencillo y último de su primer álbum acústico Amor Supremo Desnudo. La canción ocupó el segundo lugar en España en las listas Spain Digital Songs Sales. Perdón, esta frase es un poco larga. Spain Digital Song Sales. Ok, de los Billboard. Además, su video musical, y es lo que yo quería comentar, porque es lo que me interesa, lo que quiero, yo vine a comentar, que me parece precioso. Y es que es Carla Morrison, viendo un montón de videos de sus fans. Estaba bonito. Declaraciones de amor en general, ¿no? Pero muchas de esas declaraciones de amor tenían que ver con pedidas de mano, ¿no? En tus pedidas de mano, claro que sí. Con pedidas de matrimonio, ¿no? Pedidas de mano es ya de viejitos. Pedidas de matrimonio a sus parejas o sus parejos, a lo que sea que se estén comiendo. Y me pareció súper lindo, me pareció súper tierno, porque hay un montón de parejas, otros ya estaban casando, otros ya estaban casados, otros ya así. Carla Morrison los veía, cantaba y lloraba y tal. Y era muy emocionante, ¿no? Algunas. Y me pareció también muy lindo que si bien no era la mega diversidad, pero sí había como este toque de tratar de poner las parejas en sus diferentes formas, ¿no? No esa típica pareja súper blanqueada, altos, guapos, esbeltos, sino las parejas reales, la gente, los que seguían a Carla Morrison y son esas parejas normales como uno, morenitos, chiquitos, y tal, y heterosexuales y no heterosexuales y lo que fuera, pero en común lo que tenían era esa expresión de amor que ellos querían darle a su pareja, y pues estaban compilados en este video de Carla Morrison, que es precioso. Precioso. Sí, y sabes que me parecía interesante, bueno, ya decías muchos datos de Carla Morrison, ¿no? Esta mexicana, y de este tema que ya te decía que es uno de los que conocía de ella, ¿no? Y en este tema que habla sobre este tipo de amor, también un poco esa idea que tenemos del amor, ¿no? Que el amor es entregarse por completo al otro, un poco esta idea también del amor sufrido, ¿no? No sé si me deja esa sensación esta canción, pese a que a mí me parece también muy bonita, pero sí te decía, ¿no? Ese día como es muy entregarte demasiado a la otra persona, ¿no? O sea, yo creo que la clave está en entregarte, no en abandonarte, ¿no? Porque a ver, amor sin entrega, no sé. Sí. Hay mucha gente que dice ahora... Pero también es esta idea del amor que siempre nos... Nos dibujaron. Esta idea de este amor exclusivo, casi que de propiedad privada, ¿no? Una cosa ahí media extraña. Sí, completa. Completamente de acuerdo. Pero yo creo que es de entrega más que nada. Entrega y compromiso y participación y unión. Y ya luego que sea lo que Diosito quiera, ¿no? Sobre todo si ya se pidieron en matrimoniación. Como en este video que se piden en matrimoniación. Que ya... Que luego, no sé, a mí me parece muy lindo. Yo creo que sin duda cualquier forma de amor, de incluso en este amor más filial, ¿no? Yo creo que es entrega y más de entrega, y entrega pura entrega, y entrega bien, y entrega sin esperar nada más. Pero bueno, hay formas y formas de amar al final, ¿no? Sí, y que creo que cada uno lo va descubriendo con el paso de los días, digámoslo así, ¿no? Con las experiencias sobre todo, creería. Ajá, y creo que al final lo que es lindo de este video, más allá de esta, creo que el amor no necesariamente es dolor. Que puede ser que te duela porque estás totalmente expuesto ante otra persona. No necesariamente porque tenga que hacerte daño, porque no está bacán que te haga daño, y tú tampoco. Pero puede ser en este nivel de exposición que pueda haber un poco de dolor por diversas circunstancias, ¿no? No un dolor causado por alguien, ¿no? Y ni esta vaina revanchista que muchas veces pasa en las parejas y que está tan normalizado. Puede ser, ¿no? Y lo que me gusta de esto es que como que en este video ella muestra como las diferentes formas de amar, ¿no? De amar, no necesariamente por la orientación, sino que al final todo el mundo tiene diferentes formas de amar, y mientras sea sano y mientras sea bonito, o sano al menos. Eso sobre todo, en realidad. Quería claro. Yo. Sí, luego anda yendo a terapia y todo traumado. Así que, por favor, harán para el favor. Descubrir que uno mismo era el culpable. Claro, que uno mismo era el culpable por no haber ido a terapia antes. Exacto, ¿no? Eso es primordial, ajá, creería yo. Oye, pero Carla Morrison sí tiene quizá esta idea de este amor, de amor sufrido un poco. Porque en Disfruto, que es creo su canción más... Eso te iba a decir, ¿por qué lo dices? Porque en Disfruto te decía yo que su canción como más conocida y más popular también tiene algo como de entregarse al otro, ¿no? O de que la otra persona se entregue a ti, ¿no? En Disfruto dice, daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí, y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Entonces así es como... Alerta, esa parte alerta. Es bonita, ¿no? Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos. Esa parte es... A mí me encanta el intro, verás. O sea, las primeras frases que dice como... Aparte que ya lo canta así como... Me compla... No, la voz es genial de la Carla Morrison. Disfruta acariciar... No, mentira. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Me parece lindo, ¿no? Y ahora eso de déjame quererte como entrégate a mí, ¿no? O sea, como ya, pues, o sea, entréguense como quieran, como por puedan. Por eso te digo. Suavito. Colabórense. Oye, Oye, te regalo también el piano, es hermoso, ¿no? No sé si a ti qué te Precioso. parece, es preciosísimo el piano Precioso. de la canción Te Regalo. O sea, ya desde ahí a mí me conquistó ese tema. Yo no lo había escuchado, yo lo único que había escuchado es esta de me complace amar. Sabes que Porque yo en realidad la primera que escuché fue Te Regalo en realidad, y luego Disfruto ya fue como más adelante que la escuché. ¿Y son del mismo disco? Me pregunto yo. Chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin. No, pues primero disfruto. Claro, Pero no, disfrutes primero. es del 2012, disfruto. Y te regalos del 2017. De hecho, es lo que te decía, que a mí, ¿por qué me recuerdo disfruto? No disfruto la versión cumbia villera, no, no. Porque Jonathan me puso ahí un. Me dice, ay, disfruto versión cumbia. Y yo, ok, no le. Bien mandada. Yo, y claro, y ajá, yo, exacto, bien mandada voy. Sí, disfruto cumbia. Yo me imaginaba así, casi un Lisandro Mesa, no. No, me encuentro con una villera. Con una villera así. Me compla. Y miras. Y el sintetizador. Disfruta acariciar. Y ponerte a dormir. Oye, pero. No, pero. ¿Sabes qué? Me acuerdo. Ya fuera de hablar tonterías. Esta canción me hace acuerdo a que cuando yo entré a la universidad. En primer semestre me acuerdo con una compañera que cantaba esa a cada rato. Pero ya me tenía hasta. Disfruto. Ajá. Me tenía hasta la coronilla, no mentira. Y fue como que, ¿por qué la cantan tanto? Porque todo el mundo la cantaba y era como que esta canción estaba de moda, yo ni enterada, porque obviamente yo nada que ver. Porque Pero ahí, obviously yo no. porque obviamente nada que ver, no entiendo. No, es que no conocía a Carla Morrison, no, disculpen mi mal gusto, pero no Yo te digo conocía. que conocí a Carla Morrison en el 2017, creo. Que conocí hace 2 semanas. No, Perder no, no. contigo mi tiempo. Guardar tus secretos. Y por los streams del Kun Agüero que utiliza. En realidad es el Kun Agüero el que utiliza la versión cumbia ¿En de serio? Disfruto. Sí. Tú alguna vez cuando ves los streams del Kun Agüero en Twitch, ahí utiliza sus intros son con. ¿Por qué será que no me sorprende? ¿Por qué será que no me sorprende? Sí, bueno, Oye, no voy a el Kun comentar porque casi Agüero, hago la típica que Agüero te. streamer es producto de la pandemia también, ¿no? Oye, pero casi haces que te cuente de nuevo esto de tema de la cumbia que ya sabemos de Argentina. De este personaje de. Ay, bueno, de Karina. De Karina la Ah, princesita. sí. Sí, ya. Nada y Fuera, nomás. fuera, fuera de mi vida. Fuera, fuera. Bueno, ¿por qué? Porque ustedes dirán quién es princesita, Karina la princesita, es una cantante de cumbia argentina. Pero bueno, ya no vamos a entrar en esos detalles, ya empezamos a hablar del Kun Agüero. Yo cada que me dicen Kun Agüero, yo digo princesita, cada que me dicen princesita, yo digo Kun Agüero. Es inevitable. ¿Algún datito más para hablar de la señora Carla Morrison que podemos decir? Bueno, que es Carla Patricia Morrison Flores, nacida en Tecate, Baja California, México, un 19 de julio de 1986. Mejor conocida como Carla Morrison, es una cantante, filántropa, actriz, activista, productora y compositora mexicana. Además, ha sido ganadora de 3 premios Grammys Latino, 2 por mejor canción alternativa con Déjenme llorar en el 2012 y Ves Primera en el 2016, y 1 por su álbum debut Déjenme llorar, certificado platino por la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas. En el 2009 lanzó su primer EP titulado Aprendiendo a Aprender, producido por forma autónoma en el estudio de Jordan Birrell en Tempe, Arizona. Al poco tiempo, este disco acaparó el público y a los medios, posicionándola entre los proyectos musicales más prometedores de la nueva escena mexicana, llevándolo a actuar en gran parte de México. El disco contiene temas compuestos y producidos por ella misma. Los sencillos Esta Soledad y Lágrimas fueron utilizados en el programa de televisión Soy tu fan. Posteriormente, la cantante mexicana Natalia Forcade se interesó en ella y le ofreció producir su nuevo EP. Y les cuento que hay una cosa súper interesante, porque a Carla Morrison, Natalia Forcade y no me acuerdo qué otra cantante dicen que tienen exactamente la misma voz, ¿ah? Pero se da porque más o menos la colocación de la voz es parecida, más no es la misma. Ah, y Mon Laferte, que se nos escapó de esta lista de canciones, porque Jonathan dijo, no, la Mon no. No, no, No, no la no, pongamos a no, la Mon, ¿por qué la vas a poner a la Mon? no, Así no, eso es como con mentira, otros géneros que ya les voy a decir no, no, más eso es adelante. mentira, Hetzel. Más adelante, Jonathan Arias no gusta de ciertos géneros musicales. Más adelante. Bueno, eso es obvio. O sea, no vas a decir que a ti te gustan absolutamente todos los géneros musicales. Se te van a caer musicales. Los fans, ¿ah? ¿Eh? Se te van a caer los fans y las fans y todo lo que sea que te sientas. Te van a caer el día de hoy porque vamos a develar en más adelante. Cambiemos mejor de periodista tema. Periodista ecuatoriano confiesa que... Vamos al siguiente tema. Ahora escuchábamos nada más y nada menos que a Jorge Abner Drexler Prada, nacido en Montevideo el 21 de septiembre de 1964. Cuando este servidor estaba naciendo, Jorge Drexler ya estaba ganando premios a composiciones musicales. Así que para que se den una idea, ¿no? En 1991, Drexler ganaba el premio al primer concurso de la canción nacional inédita realizado por la radio Alfa FM de Montevideo con la organización de la periodista Mónica Willington y el músico Fernando de Moraes. Así que desde ahí ya se iba viendo un poco el talento, la versatilidad que tenía Jorge Drexler para componer música, para hacer música, y bueno, no se equivocaron, ¿no? Muchas de sus obras han sido interpretadas por cantantes como Mercedes Sosa, Pablo Milanés, Shakira, Ana Torroja, Rosario Flores, entre otros. Está también Jaime Ross, el uruguayo, Adriana Varela, mira tú. Mira vos. Y por supuesto, Bajo Fondo Tango Club. Así que no, es tremendo la trayectoria artística de Jorgito Drexler, este uruguayo que no podía escaparse de este nuestro podcast de Voces en Fuga y de Pócima Estéreo. Y como decía, mira, ha tenido el honor, digamos, de ser telonero de Caetano Veloso, de Joaquín Sabina, y su música, sin duda alguna, que no te deja indiferente, es tremenda, muy, muy lindos temas los que tiene Jorgito Drexler. Además, ganó un premio Oscar. O sea, es tremendo lo que ha hecho Jorge Drexler en su carrera como artista, Hetzel. Oye, una cosa súper loca, porque ahorita que tú dices de Jorgito Drexler, aparte que tengo a Jorge Drexler que me sigue, ya me tiene harto, no, mentira. perdón, Jorgito. No, digo en serio que escucho últimamente a Jorge Drexler por todos lados, y el otro día le contaba a una amiga y se me cagaba de la risa, y me decía, bueno, es que Jorge Drexler tampoco no ayuda, y empieza a enumerarme los temas en los que Jorge Drexler podría atormentarme emocionalmente, y bueno, son muchísimos, y tiene, y parece que componen seguidilla, ¿no? Así como como en momentos. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es lo que les iba a comentar y perdón por la divagación. Nuestra amiga Carol Noroña, que siempre nos trae buena música. Pero no era solo que les iba a comentar, otra vez estoy divagando. A propósito de lo que hablabas de Rosario Flores, justo ayer vi en el Instagram, mientras hacía un poquito de zapping, que don Jorgito, bueno, que Rosario Flores subió un video mientras en una de las calles de Madrid, si mal no estoy, le hacía escuchar a Jorge Drexler la canción, como ya había quedado la canción en colaboración con ella para su último disco, te lo digo todo y no lo digo nada. Y en este disco, además de Drexler, también participan Vanessa Martín y Juan Magán, ¿eh? que es un disco que está bastante interesante, de Rosario Flores, la menor de lo que fue la familia Flores, ¿no? La familia de la faraona Lola Flores. Así que por ahí es interesante el tema. Y hablando de esta canción Bolivia, el cantautor y compositor uruguayo saca a la venta su último álbum Bailar en la Cueva. Esto fue precisamente en el 2014. Y a propósito de esto, pidió, por favor, la música no es una entidad política partidaria, no pertenece a ningún partido político, es patrimonio de la humanidad desde hace por lo menos 45.000 años, ha asegurado Drexler en una entrevista con Efe, en la que ha pedido que si no apoya a la música, por lo menos no se la ahogue con medidas como el IVA del 21% que se ha aplicado en el sector agonizante. Esto tomando en cuenta en España, ¿eh? Porque este IVA del 21% es uno de los mayores atentados a al arte y a la música, ¿no? Y sobre todo a estos músicos independientes, de pronto que no llegan a tener como ese nivel de repercusión como otros artistas que tienen este apoyo de las discográficas, como habíamos dicho en otro momento. Y bueno, en este álbum tiene colaboraciones con Caetano Veloso, en esta canción que es preciosa, este final de Caetano Veloso me sorprendió gratamente, amé ese final. Con Bomba Estéreo también, con Anita Tijoux y con Eduardo Cabra, que como ya decíamos es visitante en lo que fue Calle 13. Decías tú esta canción incluida en su disco Bailar en la Cueva del año 2014 y que luego ya en el 2017 sacaría Salvavidas de Hielo, donde tiene un tema hermoso también con Natalia Lafourcade, con Carla Morrison también me parece que tiene en ese disco, Hetzel, no sé si tú me confirmas. La Vanguardia dice que no. Pero no te sabría decir, puede ser. Me parece o estoy confundido. Y no, tiene temas espectaculares. A mí me encanta mucho Salvapantallas, te decía a ti. Y no, muchísimos, ¿no? Eco, La Trama y el Desenlace, Los Transeúntes. Es hermosa también esa canción. Y nos ha dejado muchísima, muchísima música interesantísima, Jorge Drexler. Sabes que yo me arrepiento y... De eso sí me arrepiento, de no haber ido al concierto de Jorgito Drexler cuando vino acá a Quito. Lastimoso, ¿eh? Yo lo conozco hace mucho tiempo, pero digamos como que lo disfruto hace muy poco y de hecho últimamente me atormenta, como les digo, no en un mal sentido, ¿no? Sino que me sigue. A veces estoy pensando en cosas y de pronto, ¡pac! Trama y desenlace. ¡Mierda! ¿Por qué ahora? <¿Sí? ríe> O estoy pensando en otra cosa y ¡pac! Otra canción de Drexler, ¿no? O estoy pensando en otra cosa y ¡pac! Asilo con Mon Laferte. Y la colaboración que tú dices es con Natalia Lafourcade, así que... Salvavidas de Hielo. Ajá, volvemos a la teoría de que asocian a Lafourcade, a Mon Laferte y a Carla Morrison. No, más que por eso es porque también tiene un tema con la Mon Laferte. Así, lo precioso. Ajá. Pero eso es más nuevo, ¿ah? Esa es... Bueno, hablemos de esa al final, ¿no? ¿Ah? Cuando, tan antes nuevo. De pasar. ¿De qué año es esa canción? Asilo no debe ser más del 2020-2019, no. ¿Mm? 2017, ¿ah? Ha sido más antigua la canción. Pero, veas, primero hablemos de Bolivia porque creo que Asilo tiene otro tema, es precioso, Asilo me fascina. Pero te cuento, ¿tienes algún datito más? Porque me acabo de encontrar un dato muy bonito de Bolivia. Sí, antes de que hables de Bolivia, pues nada más contarte, como te decía hace un rato, ¿no? Que Jorgito Drexler ganó un premio Oscar por la mejor canción original en el año 2005 por su tema Al Otro Lado del Río, este tema que está incluido en la película llamada Diarios de Motocicleta, que es una película biográfica basada en los diarios del viaje del Che Guevara, que está dirigida esta película por Walter Salles y protagonizada por Gael García Bernal y Rodrigo de la Serna. Y en esta ocasión de... Cuando ganó el premio Oscar fue un tanto injusto, ¿no? Hubo cierta polémica en en este sentido porque los organizadores dijeron, pues, a ver, está nominada la canción de Jorge Drexler al otro lado del río, pero no lo conocen, no es una figura mediática, así que él no va a cantar el tema, que lo cante Antonio Banderas. Y durante la entrega de los premios Oscar, la canción fue interpretada precisamente por el actor Antonio Banderas, acompañado del guitarrista Carlos Santana, ¿no? Un tanto injusto, pero finalmente por ahí Jorge Drexler, para salir de esa polémica, dijo pues que había sido más un tema de los organizadores que por parte de la Academia de los premios Oscar, ¿no? Intentando rescatar un poco, pero sí quedó en el ambiente ese maltrato que tuvo que vivir Jorge Drexler en el año 2005. Y bueno, ustedes dirán, ¿por qué Bolivia? ¿Qué Bolivia? ¿Qué tiene que ver Bolivia? Bueno, Bolivia fue el único país que recibió a sus padres como refugiados, y algo así expresa la canción, más o menos. Europa 1939, todos decían que no en las cancillerías. Años de guerra caliente, varios años antes de la Guerra Fría, todos decían que no, cuando dijo que sí Bolivia. Y en La Vanguardia reseñan esto, ¿ah? Se trata de la canción Bolivia, con la que Drexler ha querido realizar un homenaje a este país que acogió a su padre cuando tenía 4 años, y a sus abuelos cuando tuvieron que huir de la Alemania nazi. El único país que lo recibió fue Bolivia, cuenta Drexler, que relata con emoción qué sintió al tocar en este país y ver lo paradójico de la historia. Un país pobre ayudando a exiliados europeos, y ver cómo se invierte el péndulo de la historia nos hace reflexionar de cómo tratamos a los inmigrantes bolivianos en España o Uruguay. Me he pasado la mitad de mi existencia en España ayudando a amigos latinoamericanos para venir a tocar aquí, y ahora la otra mitad ayudando a músicos españoles a ir a Latinoamérica, ha indicado Drexler, que cree que ambas orillas del Atlántico son un territorio común por su lengua. Y cierra esto que me parece precioso, que dice en este texto, Drexler resalta la esencia de lo que nos hace humanos. Muchas cosas cambian a un ritmo brutal, pero cae la noche y nos reunimos a bailar en la cueva. Y bailar en la cueva precisamente es el nombre de este álbum, que me parece precioso. Me parece lindo, sí, me parece hermoso, la verdad, como esa sensibilidad que tiene Drexler. Yo siento que un poco es capaz de tocar todo y cantar todo y expresar todo lo que siente, ¿no? No sé cómo logra tener esta sensibilidad y cómo también logra expresar cosas que incluso no ha pasado él, por ejemplo, o transmutar cosas que incluso no ha pasado él, porque no creo que alguien tenga la vida para relatar absolutamente todas las historias que cuenta él, pero sí creo también que puede él ser capaz, y qué bendición, qué don, qué dicha tener la oportunidad de tener ese nivel de poder transmutar lo que le pasa a otro, de lo que ve en algo tan bonito, ¿no? Y tú hablabas de asilo antes de cambiarnos de tema, pues es un tema muy, muy bonito, ¿no? Dame una noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos el mundo afuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro. Solo unas horas y luego cuando amanezca yo pondré una cafetera. Y habré sellado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde pie, resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vilo. Esa parte es preciosa. Esa noche de asilo. Y hay otra parte que dice: quiero que me hables del tiempo, que te desnudes como si fueras algo corriente. Como si verte desnuda no me aturdiera tan sistemáticamente. Tu piel me sea desconocida, me deje siempre intranquilo. Prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda filo. Dame una noche de así. ¡Uy, qué belleza que esta canción! ¿No? Y la interpretación de Mon. Sí, voz de la Mon es espectacular en este tema. Si mal no recuerdo, me parece que alguna vez que la escuché en una entrevista, que decía que la grabaron en una sola toma. Y Mon está sujetándose el vientre casi en todo el video, y está así como... Y cuando termina de tocar la canción, que solo lleva por compañía sus voces y esta guitarra de Drexler, es como... Como que Mon termina de soltar el aire y es como... ¡Pasó! Y es bellísimo, o sea, es precioso. Sí, tiene muy, muy bonitas canciones. Además que Jorge Drexler ha tenido el lujo de interpretar temas con grandes artistas, con la Mon Laferte, con Anita Tijoux, que ya alguna vez hablábamos también de ese tema, ¿no? Sacar la voz. tiene la canción con la Mercedes Sosa. Mundos Paralelos también. Mundos Paralelos también hace con Anita Tillo. Ajá. La canción que hace con Mercedes Sosa, Sea, también es espectacular. Y que sea lo que sea. No, tremendo, tremendo Jorgito Drexler. Y bueno, no sé si tienes algún otro dato antes de pasar a nuestro siguiente tema. No, por mí, gracias, que sea hasta la próxima. Hasta luego. Que descansen, besitos. No, por mí no. Podemos pasar al siguiente tema. ¿Qué te parece? Porque este es un tema que me encantó. Con La Colmena. La Colmena es parte del disco Palabras Forman Caos del 2018 del grupo de Valencia, el grupo Mafalda, grupo de música combativa nacido en el 2010, que la componen 9 músicos procedentes de varios pueblos de Turia, quienes ya se han ganado el favor del público y crítica, dice scienceofnoise.net. Su nombre va ligado a la lucha y a la implicación político-social con una propuesta que funde rock, ska, reggae, funk y hardcore, al que ellos llaman reggaecore. El nombre Mafalda salió hace años de una canción de Ismael Serrano llamado Buenos Aires, en la que una de las frases decía: Mafalda juega la guerra nuclear. Y esa frase les inspiró y se quedó en ellas para siempre. Ese momento no conocían la implicación política que llegaría a tener Mafalda, y con el paso de los años el nombre ha resultado ser parte de su lucha. Me parece que este disco es precioso, fuera de cosas. Más allá de eso, creo que plantean un nivel de discusión lindazo. Incluso es como que te plantean revisarte las estructuras, ¿no? Hay una canción que se llama Blue Ties, bueno, entre otras, pero Blue Ties me parece que es muy fuerte, porque incluso te hace cuestionarte como que esta situación desde la casa, ¿no? Desde la familia, como este reconocimiento o no que puedes tener por verte en ellos, ¿no? Que te puedes ver en ellos, pero a la vez no te ves en ellos, porque tal vez te ves con miedo, o te ves rechazado, o te ves diferente, ¿no? Y está bacán también, y es válido, y es necesario como tener esa perspectiva. O también está del hombre que huye, la historia del hombre que huye de la realidad, de este hombre silenciado, o sea, este hombre que se autosilencia, ¿no? Que se autoinfringe esta presión del mundo. O estas necesarias pero absurdas que te plantea ese cuestionamiento a este amor romántico que hablábamos hace un tiempo, ¿no? O La Colmena, simplemente, que te plantea como esta visión. La Colmena que escuchábamos hace un rato, que te implica y te pone a pensar en estos esfuerzos que tienes para completar el fin de mes, para alcanzar las cosas, para cumplir con los estándares, con los estereotipos, con lo que esperan de ti, y al final llegas ajustado a fin de mes, llegas súper apretado, llegas jodido. No sé, me parece que esta canción es preciosa y bellísima, como precisamente para hablar de todo aquello, ¿no? Que nos tienen autoimpuesto, que nos tienen impuesto y que nosotros mismos como que de alguna manera hemos aceptado y lo hemos normalizado, ¿no? No, es un tremendo disco el que me hiciste escuchar, Quetzal. Este también es producto de la pandemia. No solo le escuchamos al Kun Agüero y sus streamers en Twitch, sino que también Quetzal me hizo escuchar este disco. Recuerdo un día como a las 2 de la mañana me escribió a decir, me tienes que escuchar esto. Y yo como... Estábamos hablando, ¿verdad? Estábamos hablando... No, pues ¿te acuerdas cuando empezamos? Por eso fue que creamos... Voces, ¿no? Porque nos quedamos todavía. ¿No fue? Sí recuerdo que fue así como que me escribiste como, oh, tienes que escuchar esto, y yo como, bueno. Súper impertinente como siempre a las 2 de la mañana. Si la gente no durmiera como ellas. Y yo bien mandado a las 2 de la mañana me puse a escuchar el álbum de Mafalda. Y no, me pareció genial, ¿no? Es un discazo en realidad. Yo me quedé así como, wow. Mi primera impresión fue esa. Perdón que sea tan expresiva, ¿no? Pero sí fue como, qué tremendo disco el que acabo de escuchar. Qué tremendas, qué potentes letras las que hay. Qué temones, la composición musical, cómo está compuesto, los instrumentos que utilizan, el ritmo, la armonía que tienen. Sin ser un experto tampoco, ¿no? Porque va a parecer que sea un montón de esas cosas, pero... Sí me pareció delicioso, la verdad, y es realmente un discazo este llamado Palabras Forman Caos del grupo Mafalda, que es un grupo, como ya les decía, Quetzal, de España, ¿no? De la comunidad de Valencia, y que empezó con su carrera en el 2010 y que mezcla el ska, el reggae, el funk, el hardcore y sobre todo su música, la crítica social que hace también a través de esos temas, pues no deja indiferente a nadie, creería yo, de los que escuchan. Y esto está interesante también porque hablábamos en la década pasada de que habíamos llegado a un punto donde todo se reduce a producir música por montones, ¿no? Música comercial, que muchas veces no puede decir nada, y hacer música que venda, que venda, que venda, que venda, que venda. Pero también todavía existen estos otros grupos que nos indica que no todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón, diría la negra. Bueno, en paz descanse. Lo iba a decir también. Lo tenías ahí atorado. Yo, tranquila, yo para embarrarlo estoy yo. Oye, pero oye, este disco es bellísimo porque eso decías un momento, como que hace este paso, ¿no? Entre lo personal y entre lo colectivo también. O sea, como, pero particularmente como de esta mirada, como, oye, mira, revísate, trátate, cúrate, lucha, levántate, manifiéstate, ¿no? En general, manifiéstate en tu vida, no manifiéstate necesariamente en las calles, pero manifiéstate en tu vida, porque a veces también no nos cuestionamos cómo nos relacionamos con el resto, desde las parejas hasta los amigos y hasta, en este caso de la colmena, ¿no? Como está este asunto de pensar que está bien hacer y seguir con el órgano regular, es decir, nacer, crecer, sacarte la madre trabajando y morir. Entonces, este cuestionamiento me parece sin duda importante. En las que faltaban, por ejemplo, que es este de, oye, date cuenta que la historia que estás mirando es apenas la mitad de la historia. Intenta o procura entender o mirar esa otra mitad de la historia que ha sido silenciada, o de aquellas mujeres que han sido obligadas a, por el hombre del saco, a firmar anónimo, ¿no? O a firmar en blanco, o que han tenido que ceder sus obras para que no sucumban ante el prejuicio de este mundo tan misógino, ¿no? Me parece tremendo y me parece que la postura de Mafalda es bellísima. De hecho, es muy particular como que verlos en sus puestas en escena, ¿no? Como tienen pintados la cara y todo tiene eso un significado. El vocalista de la banda en la última canción que tienen con Pedro Pastor, perdón, que se llama La Plaza, él hace el maquillaje que él usa. Lo hace en memoria de esta mimo chilena que la encontraron muerta luego de la represión en Chile, ¿no? Y que luego de que se la llevaron los carabineros y la encontraran muerta, ¿no? Un tema, por supuesto, que creo que es muy delicado. y que lastimosamente habla de cómo nuestros gobiernos manejan la vida de las personas también. Y que está presente en toda la, en todo lo que es Mafalda, ¿no? Que ellos no se definen simplemente como una banda, en realidad se definen como un colectivo activista, ¿no? Con sede en Valencia, y mira que su ideología la tienen tan clara que precisamente actúan de situaciones acorde a lo que piensan, ¿no? Y mira, así en el año 2019, por ejemplo, estuvieron visitando Latinoamérica y les dio mucho interés en conocer los centros del movimiento Ni Una Menos en Argentina y también en Santiago de Chile. Todas esas experiencias que van tomando, pues las van reflejando en sus temas musicales, en sus composiciones. Para el año 2019, además de Pedro Pastor, que tú también decías, participaron con Emiliano Branciari, que es vocalista de No Te Va a Gustar, esta banda de Uruguay también. Entonces ahí también se va definiendo un poco la postura que va tomando Mafalda. Y de este disco que tú me hiciste escuchar, como decía, me gusta también, bueno, en realidad todo el disco es interesantísimo, ¿no? Hay que escucharlo de principio a fin, pero me encanta a mí mucho la historia del hombre que huye de la realidad. Me agrada esa metáfora que plantean a través de esta canción, de esta persona que un día comenzó a andar y ya no pudo parar, ¿no? Caminar, caminar, poner un pie adelante y otro atrás. Me encanta esa metáfora que va planteando, ¿no? Y huir un poco de la realidad, que es como esta idea de nuestro podcast, ¿no? Como esas voces en fuga también, quizá. Y también me parece interesante como pensar desde el hombre que huye de la realidad, como desde esta negación, ¿no? A querer mirarse un poquito, tal vez, en el mundo en el que nos rodeamos. Es como creer que sí, que está todo bien, que está todo chévere, que todo positivo, que tal. Esa positividad súper tóxica, ¿no? Que también, o sea, nadie dice como que hay que ser ultra mega positivo ni tampoco ultra mega negativo, o sea, que no tiene nada que ver la una cosa con la otra. Es decir, simplemente el que usted sea consciente de lo que pasa no le va a restar nada, pero tampoco el que usted tampoco es esta positividad tóxica que cree que sí, que todo está bien, que no hay que hacer nada, que hay que trabajar bien y que hay que echar el lomo porque ya. Así pasa, así siempre, todos los presidentes son iguales, todos roban, es el que menos robó. No sé, o sea, esa positividad de levantarse todo el día con mentalidad de tiburón, que no es el punto, ¿no? Sino simplemente como pensar en que hay que trabajar el hoy, ¿no? Y hay que vivir el hoy, tratar de un poquito abandonar estas angustias, pero tampoco cayendo en esa positividad tóxica, súper mentirosa, y que también creo que es muy funcional al sistema, ¿no? Mantenernos como alienados. Precisamente eso es un poco lo que cuestiona en general el disco desde diferentes formas y desde diferentes espacios, ¿no? Necesarias pero absurdas también me parece. Esa genial, es bellísima, ¿no? Es un discazo. Y mira que está también construida que en el intro, por ejemplo, el intro está formado por 12 palabras, ¿no? Memoria, familia. ¿Cuál otra está ahí? Plaga, lucha, prisma, resistir también. Y todas esas 12 palabras no es que les dicen al azar, sino que de todas esas 12 palabras forman los temas musicales que se tocan a continuación o que están presentes en el disco. Así que no, tiene una construcción fenomenal. O todo un sentido, lindísimo, ¿no? Todo sí, tiene un sentido, exactamente. Todo tiene un sentido. Y como decía hace un rato, Blue Ties, por ejemplo, que a mí me conmueve muchísimo esta relación forzada que a veces se da también entre las familias, eso de pensar que tienes que permanecer ahí siempre, a fuerza, por último, por poco, así te hagan lo que te hagan, así sean el entorno el más tóxico, tú seas el más tóxico, tienes que permanecer ahí, todos ahí metidos en un mismo hueco, todos abrazados, amarrados. No, no siempre. Y a veces es más sano saber alejarse o saber tomar un poco de distancia o mirar que tal vez no es tu realidad, ni son tus normas, ni son tus principios, ni son tus valores de vida. O sí, pero mirarlos, ¿no? Revisarse un poquito. Creo que ese un poco es la, si se quiere, lo que deja este disco, ¿no? Revísese, o sea, revísese todo. El mensaje es clarísimo en este disco. Creo que esa es una de las virtudes que tiene este grupo y que me encantó que sus canciones no tienen recorridos innecesarios o estribillos innecesarios para lograr el mensaje. Es bastante claro a lo que quieren ir, ¿no? y ya musicalmente también es espectacular, las variaciones de géneros que te presentan, no, es lindísimo, de verdad, no se van a arrepentir, creería yo. No, para nada, y una limpieza de los instrumentos, ay, me encanta. So excited, de nuevo. Sí, más de una década de trayectoria para Mafalda. En su discografía incluyen algunos discos como Música Basura del año 2012, Nos Deben Una Vida del año 2014, La Última Vez Que Te Escucho del año 2016 y Palabras Forman Caos del año 2018. Además, tienen un documental titulado Las Que Faltaban, donde rescatan la experiencia de las mujeres en la escena musical. Y luego, claro, también en el año 2019 y 2020 algunos EPs con diversos artistas. Bellísimo, a mí me encanta, yo soy súper ultra mega fan de Mafalda, así que búsquenlas, por favor, por Dios, búsquenlas. La Duda es genial, ¿no? Esta es la canción que te decía con el cantante de la banda uruguaya, No Te Va a Gustar. No, esa creo que no la he escuchado, ¿verdad? La voy a... Está justo en este EP en el que sale... Entonces sí lo he escuchado. La Plaza y La Duda. Ah, entonces, en el último que tú dices, ay, ok, estás no lo he escuchado. Que de hecho, no debería decir que no lo he escuchado, porque ahorita que me acuerdo, sí debí haberla escuchado, porque me la pasó mi prima, que me disculpe. Sorry, not sorry, perdón. Bueno, nunca mentí que la había escuchado, simplemente dije que las iba a escuchar. Ok, continuamos. ¿Qué les parece si vamos con la última? Quiero quejarme de oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los Capuleto. No quiero a tu edad quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa ofuscado y molesto. No quiero estar cansado de llevarte puesto, y aunque estaba placer. Pero si ofendo, pido perdón. Cuando sea grande, quiero ser como vos. No quiero cometer tus mismos errores, ni creer que todos son estafadores. No quiero manejar tus mismos valores, ni que cada día sea igual a los anteriores. No quiero no poder controlar mis enojos, ni cargar esa tristeza en los ojos, mojados y rojos, ajados y flojos. No quiero resignarme a hacer mis despojos, ni echar con vehemencia la culpa a los demás de lo que es mi incumbencia y responsabilidad, ni que me dejo probar en alguna idiotez lo que no pude hacer cuando tuve 23. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón. Como vos. Y para finalizar este podcast de la última década del... A ver, no la última, la segunda década de este siglo, pues hemos escogido a la banda uruguaya Cuarteto de Nos y su canción Cuando Sea Grande, que... Cuando yo escuché el Cuarteto de Nos, pues me llamó también la atención la irreverencia. Y yo recuerdo también un poco que escuché Porfiado. Por primera vez escuché Porfiado y luego ya me sumergí más en su música, ¿no? Y Porfiado tiene precisamente este tema, Cuando Sea Grande. Y todo el disco Porfiado que... deja muchas cosas y muchas sensaciones, y te deja esa sensación de... ah, ¿cómo expresarlo? Te deja una sensación de preguntarte, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? Esa fue la pregunta que hice cuando yo escuché Porfiado, el disco del Cuarteto de Nos, en el que está incluida esta canción, Cuando Sea Grande. Y esta canción que, entre otras cosas, dice como... no quiero guardar tantos secretos ni estar enfrentado a un cuadro grotesco como los Montescos y los Capuleto. No quiero a tu edad quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo el tiempo pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa ofuscado y molesto, no quiero estar cansado de llevarme puesto. Y aunque esta verdad puede doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón. Cuando sea grande, no quiero ser como vos. No quiero cometer tus mismos errores, ni creer que todos son estafadores. No quiero manejar tus mismos valores, ni que cada día sea igual a los anteriores. El Cuarteto de Nos, esta banda uruguaya que se originó en Montevideo en el año de 1980 y que es un síndrome extraño porque su popularidad llegó precisamente después de 20 años. 20, 25 años después recién se hizo popular, digamos, porque era conocida, claro, sin duda alguna en la escena musical uruguaya, pero reconocida en otros países, pues tuvo que pasar algún tiempo, ¿no? Y aquí también entra en escena esto de la paradoja de ¿por qué hago música? ¿Para que me conozcan? ¿O por ese sentido de hacer música como tal, de este arte que podríamos llamar hacer música, Hetzel? Sí, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Me gusta como lo que dijiste también en un primer momento, esto de cuestionarse, ¿no? Esto de decir como que... O sea, ¿qué onda? O sea, porque siento que un poco el Cuarteto de Nos también sí te cuestiona muchísimo, o sea, te rompe un poco las estructuras, incluso las estructuras del habla, ¿no? Pero también creo que a muchos pueden incluso no agradarles, verás, el tema del Cuarteto de Nos, porque tienen una forma de tratar un poco compleja a veces. Por ejemplo, en Buendía Benito, que es un tema. Es que yo pasé como 3 días con ese tema. Es súper fuerte, oye, es que es súper fuerte el tema de Buen Día Benito. Y la íbamos a poner, no, Yona, la íbamos a poner, pero dijimos, yo me eché para atrás, lo admito. Yo me eché para atrás porque dije, tengo miedo de que alguien lo escuche y diga, esta es la forma de proceder. Porque si bien es cierto, Buen Día Benito trata de esta vaina de decir como, mira, tú me jodiste todo el tiempo, acá estoy. Pero también se puede interpretar de otra manera y tal vez yo siento que el pensar de voy a devolverte lo mismo que me hiciste y tú me hiciste daño y yo sé qué, y me hiciste llorar y bla, bla, bla. Yo... Como una especie de venganza que sería la idea más sencilla que puede quedarte, claro, ¿no? Yo digo no, o sea, a mí no me gusta ese proceder. No me gusta, no gracias. Pero entiendo también como la frustración, como por ejemplo cuando dice... Como cuando, Buen Día Benito, ¿te acuerdas cuando viste a mi hermano luchando contra las drogas, temblando por la abstinencia y le ofreciste? Es como, fuck, no puedes hacer eso, cacho. O sea, hay que tener mucha maldad. No, como en algún momento decíamos con una amiga, es como, no puedes atravesar ciertos límites. O sea, son como, qué pérdida de humanidad. O sea, hay cosas que no están bacán. Pero bueno, volviendo a cuando sea grande. Oye, ¿qué es? Dime. Y perdón que te interrumpa, pero creo que tú dijiste la palabra que yo buscaba, que es un poco... Cuando yo escuché Porfiado sí me dejó esa sensación de un tanto de preocupación, porque el disco es como... Tiene canciones, ¿no? Empezando con Algo Mejor Que Hacer, que a mí me encanta esa canción. En esta canción dice como todos me dicen que nunca voy a llegar a nada, que está aprobado, que soy un caso perdido. Y que si sigo insistiendo con esta pulseada terminaré arruinado o algo parecido. Y dice, más adelante dice como seré un quedado, pero acá me quedo. Y no intenten alterar mi estado porque no voy a mover ningún dedo. Y entiendo que es difícil de entender que no tenga nada que desear. Seguiré pensando en qué pensar mientras encuentro algo mejor que hacer. Empieza con esta canción, luego tiene Cuando Sea Grande, que ya les decía. Luego tiene Solo Estoy Sobreviviendo, que también me parece brutal ese tema, Solo Estoy Sobreviviendo, Buen Día Benito, Lo Malo de Ser Bueno, No Te Invité a Mi Cumpleaños, no sé si las has escuchado también, Hetzael. O sea, y cuando yo la escuché así como primera vez fue como, a ver, ¿de qué están hablando estos tipos? Y sí me dejó esa sensación de un poquito de preocupación, un poquito de alteración incluso, y después como, bueno, ir reflexionando un poquito más e ir entendiendo el mensaje que quizá ellos quieren transmitir. Y es que también, no sé si un poco suene a subestimar a quien esté del otro lado escuchando, pero sí siento que a veces hay cosas que, ideas que uno tiene, porque la mente es engañosísima, ideas que uno tiene ahí guardadas y de pronto vienen cosas y productos que te las ratifican y dices, ah, está bien que pase esto, está bien creer esto. Entonces ahí vendría como la idea del acompañamiento o de tener el juicio de decir, ok, buen día, Benito está hablando de un tipo que está súper harto, de un tipo que le joda y se quiere desquitar. Ok, ¿esa es la forma que yo quiero proceder en mi vida? No, no quiero proceder así. Hetzael no quiere proceder de esa manera. Hetzael sabe que no es correcto para Hetzael el pensar en vengarse de alguien, porque simplemente no hay cabida en la cabeza de Hetzael, porque cada quien se hace cargo de lo que hace y punto. Allá. Sí, y no nada de que, ay, que el karma. No, ni miércoles, no me interesa. O sea, no me interesa. Lo hizo bien, no lo hizo tan bien. A mí no me interesa que el día de mañana le caiga la ley del karma, le caiga lo que sea. No me interesa. ¿Entiendes? O sea, ni siquiera me interesa que el mundo o la vida o el tiempo o lo que sea se desquite. No me interesa. Pero en mi cabeza, ¿cachas? Y obviamente también entiendo que el juicio de cada uno es diferente y los valores y los principios. No en un sentido moralista, ¿no? Sino me refiero a cómo quieres tú fundar tu vida y cómo quieres trabajar tu vida y todo aquello que tú vas poniendo como parte de la forma en la que vas a vivir y de la forma en la que tú crees correcto vivir. Esos son tus principios y tus valores, ¿no? Alejados del lado moral. Me parece que hay, no sé si todos estamos en el mismo juicio y no sé si mi juicio sea el correcto o no. A mí me sirve, pero chuta, creo que es peligroso igual. Sí, no, está interesante. Eso es lo que me encanta del cuarteto de nuevos, porque incluso en algún momento hasta su música puede sonarte depresiva, ¿me entiendes? Porque si tomas literalmente algunos de sus temas, pues es como qué mal le dio diciendo, la vida. Sí, o sea, ya no sé qué hacer conmigo, que es esta canción también que es muy popular del cuarteto de nuevos. Es como si tú la escuchas así en algún momento vas a decir, pero el mensaje que me está dando es que ya no hay motivos, o sea, ya no hay razones. Ya nada, ¿sí? Ya. Claro, ya nada, como tú dices. Y nada, es interesante eso, creo yo, todo lo que intenta transmitirte el cuarteto de Nos, o a lo mejor ni intenta transmitirte, pero tú lo escuchas y le das un sentido distinto, que eso siempre será lo interesante y lo bonito de la música. Sí, por supuesto, y justo hablando de este tema que me parece como muy fuerte, porque literalmente le dice como, viejo, no quiero ser como vos, ¿sabes? Porque qué fuerte, ¿cachas? Claro, qué fuerte, porque chuta, te rompe las estructuras. Sí, te dice directamente, no quiero quejarme de oreja a oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero guardar tantos secretos ni estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los Capuleto. No quiero, a tu edad, quedar obsoleto. Ni perder el vigor ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor. Ni llegar a casa ofuscado y molesto. No quiero estar cansado de llevarme puesto. Y hay una parte que también me parece interesante y que creo que es la más fuerte. Y aunque esto se preste a malinterpretar, no quiero que crean que es solo por criticar. Y espero que tan solo sea una declaración, porque ni yo sé si quiero que quieras ser como yo. Entonces es como, ¿sabes qué? No quiero ser como vos. Tampoco me pongo de ejemplo, pero evidentemente como vos no quiero ser, ¿cachas? Sí, muy fuerte. Exacto. Yo creo que con eso estamos terminando. Escuchen al Cuarteto de Nos, tiene música extraordinaria, creo yo, y les va a dejar una sensación así, espero que igual que a mí, por lo menos, o quizá no, porque quizá yo estaba preparado para escuchar al cuarteto y por eso me sorprendió de inicio, pero bueno, escúchenle al Cuarteto de Nos, tiene discazos muy interesantes, Porfiado, Raro, Bipolar también, es un gran disco del Cuarteto de Nos, ¿no? Y que, como decía, se me hace muy bonito también esto de este fenómeno de que se hicieron populares después de mucho tiempo, ¿no? Porque claro, si estás 20 años, digamos, y solo eres conocido como por un pequeño grupo y no más allá de eso, pues muchos artistas hoy en día pues dirán, ahí queda todo, ¿no? Ya no hago música, ¿para qué hago música? Porque ahora te venden el ideal de que hacer música es precisamente ser súper reconocido y famoso en todo el mundo. Y no necesariamente, no puedes hacer música por otros motivos y por otras razones. Sí, por supuesto. Y hablando de eso, de hacer música, arte y cosas por otras razones, quiero aprovechar este espacio para nada, para si es que lo escuchan algún momento y si no, pues bueno, te cuento que hoy, el día que estamos grabando esto, es el Día de la Libertad de Prensa. Y bueno, hay un concurso que se hizo en una organización y el segundo lugar se lo llevó con su crónica. Con su trabajo, Sobrevivientes de una masacre tras las rejas, a propósito de las masacres de las cárceles de los pasados, de hace unas semanas aquí en Ecuador, escrito por Carol Noroña y con las ilustraciones de Axel Rogel, se llevaron el segundo lugar de este Ah, qué genial. concurso Periodista por tus Derechos, Periodistas por tus Derechos, perdón, y se llevaron este segundo lugar y me parece precioso. Lo publicaron en la barra espaciadora, lo pueden buscar, es un texto hermoso. Bueno, lo que escribe Carlos es un texto, escribe con mucha sensibilidad también. Axel es un ilustrador también que tiene muchísima sensibilidad y muchísimo. ¿Cómo fue que lo decíamos el otro día? Como, no sé, como muy. No sé, como fuera del ego, de estos egos, ¿no? Absurdos que a veces se puede tener en estos espacios. Y para los dos, ¿no? Carol y tanto Carol como Axel, me parece que son bellísimo el trabajo que hacen, son seres bellísimos también y que trabajan en este tema de derechos humanos que me parece mucho más bello. Así que un abrazo a los dos, qué bonito, qué gusto ser su amiga y también qué chévere poder verlos en estos espacios, ¿no? Que a veces están tan exclusivizados, tan apartados para unos cuantos que son los mismos de siempre y qué chévere que ustedes estén ahí. Y con eso. Y un bizcocho. Oye, ¿algo más? No, yo me iba a despedir diciendo me amo, la canción del Cuarteto de Nos, Como la tierra al sol. pero ya tú dijiste que no al engreimiento y a la egolatría, así que ya no pegó. Así que yo me despido, gente, les dejo con Hetzael al final, un gusto como siempre y gracias por estar pendientes de nosotros. Y sigan compartiendo nuestro contenido en las redes sociales. Nos buscan en Instagram, en Facebook como Voces en Fuga. Y ahí estamos retroalimentándonos. ¡Chau! Bueno, los únicos que podemos tener harto ego somos nosotros, pues somos ultra mega famosos, ¿no? Por lo demás. Me parece un poco excesivo. Mentira, nada que ver. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Como ya lo decía, estamos en las redes, así que síganos, coméntenos. Y les cuento que también lo próximo de Pósima Estéreo será un recuento con algunas de las canciones, de las tantas que nos faltaron, que se nos quedaron en la gaveta. Así que si usted tiene recomendaciones, las puede dejar. Si no, pues no importa, nada más no nos banee, lo de siempre, los queremos. Besitos, abrazos y ya nos vemos. Y bueno, eso, síganos en Facebook y en Instagram como Voces en Fuga. Hasta la próxima. Recuerda que hay una canción para ti y para mí, que puede ser tu soundtrack de vida o el tema de una revolución. ¡Chao!